Buenas tardes, una vez más acá en el programa de la Sociedad Teosófica. Hoy nos toca a Ariel Tarazaga y a mí, Ana Mauas, conducir el programa. Para el tema de hoy estuvimos viendo a ver qué podía ser interesante tratar. Ay, te voy a saludar. Hola, Ariel. ¿Qué tal, Ana? Disculpa, buenas tardes. Ya estoy enchufada en el tema. Mira, estuvimos viendo a ver qué es lo que podíamos tratar. Y entre las cuestiones que me pareció interesante que hablemos un poquito es sobre un poco qué entendemos por Dios y qué se entiende por el universo. Entonces pusimos un título simbólico al programa, que es el universo viviente. A veces hay muchas dudas en relación, hay muchas ideas distintas acerca de qué es lo que creemos que es Dios. La teosofía tiene una postura que cada uno toma en la medida que le parece que está bien eso. Reitero una vez más que no hay dogmas en la sociedad teosófica, sino presentaciones filosóficas que quedan a consideración de la persona si le parece que eso es viable o no viable. Y bueno, en relación a este tema, bueno, la señora Blavatsky, la fundadora de la sociedad teosófica, ha escrito digamos, su obra más importante, que es La Doctrina Secreta, que consta de varios tomos. Y el primer tomo habla, el primero y segundo, pero básicamente el primero habla sobre cosmogénesis y sobre qué representa, cuál es nuestra idea de lo que es Dios o un principio divino y qué es todo este universo que en definitiva es la única expresión, digamos, de algo superior que podemos concebir. Digamos, es la expresión física, digamos, de una divinidad. No sé. Sí, bueno, ante todo estamos ante una visión del orden cósmico particular, ¿no? Que es esta que has mencionado, la de la filosofía esotérica, que termina de alguna manera armonizando, sintetizando o haciendo compatibles muchas visiones de otras naturalezas. Tiene esa capacidad de derribar conflictos. Y sí, y se desprende bastante de esas connotaciones de un dios antropomórfico, extracósmico, limitado. Trata de ir mucho más detrás de todas estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí plantear cómo se suceden ciertos pasos hasta llegar al hombre, ¿no? Ella en la primera parte de en el proemio de su obra, ella postula tres proposiciones fundamentales, de las cuales yo son como es cortita en sí. Después, parte de todo ese volumen es la explicación de esto, claro, que cómo ella desarrolla. Claro, cómo desarrolla y explica las tres proposiciones fundamentales, pero que son básicas para el que lee el libro, para el estudiante, de ser entendidas, porque son, digamos, el ladrillo sobre el cual se construye toda la filosofía de la doctrina secreta de la teosofía, ¿no es cierto? Entonces, ella en el proemio tiene, como dije antes, tres proposiciones fundamentales, de las cuales traje hoy dos, nada más porque son las que más directamente están relacionadas con nuestro concepto de lo que es un principio divino y lo que representa lo que es el universo. Y como es cortito, lo voy a leer. Y dice la primera parte. La primera proposición. Dice que la filosofía esotérica, bueno, acepta un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y es inconcebible e inefable. Y el segundo, la segunda proposición dice, la eternidad, postula la eternidad del universo en su totalidad como plano sin límites, periódicamente escenario de innumerables universos, manifestándose y desapareciendo incesantemente. Bueno, esto requiere una explicación. En el primer, en la primera proposición habla de lo que entendemos por, entre comillas, digo Dios, porque no es un Dios. Claro. La teosofía no habla de un Dios personal, sino hablamos de un principio divino, absoluto, por el solo hecho de que en realidad no podemos entenderlo porque trasciende nuestra concepción. Claro, es un principio que no tiene límites, nosotros somos limitados, no cabe. No hay forma de decirlo, de pensarlo por completo, uno debería tener que desaparecer en eso y no lo hace, entonces no lo puede decir, pero puede tener atisbos y inclusive algunas caracterizaciones desde el punto de vista racional se pueden decir. Una es estas que has mencionado, inefable, sin límites, eterno, dan una idea de lo que es ese principio de vida que permanece por siempre, ni nació ni muere. Claro, porque como nosotros estamos tan condicionadas por el nacer y el morir y por la limitación, algo que trascienda eso nos parece algo, nos es muy difícil de comprender. La mente racional no lo puede entender. Entonces, más que nada, más allá de que afirma que es omnipresente, eterno, sin límites, inmutable, dice, toda especulación que nosotros podamos hacer es, digamos, va a ser inútil en el sentido de que no vamos a llegar a la totalidad de esa concepción, claro, de ese principio. ¿Sí? Pero para mí va a ser inútil, sí, desde el punto de vista de que no vamos a llegar, como decís, pero nos prepara de alguna manera o nos predispone para poderlo trascender de algún modo, ¿no? O ir tirando abajo un montón de barreras y cosas cristalizadas que uno tiene en el pensamiento hasta poderlo asir de otro modo, con otro modo del pensamiento o de la conciencia, digamos, en términos generales. Además, bueno, queda claro, como vos dijiste, que no es un Dios personal, no es una entidad, porque trasciende, es más que una entidad. Sí, trasciende y además compenetra todo, claro, ¿no? O sea, no es el Dios extracósmico que está allá y que da lugar a un mundo acá, sino que en su mismo seno, que es trascendente por el hecho de que no tiene un borde, no hay fronteras, en su mismo seno, como si fueran burbujitas en la soda, nacen universos, viven y duermen, viven y duermen. Exactamente, es lo que iba a decir. O sea, nuestro inmanencia. Dios... Este es no nuestro Dios, no es un Dios, es un principio divino, y si uno quiere decirle principio absoluto, bueno, hay sutiles diferencias después en la filosofía con divino y absoluto y demás, pero esas son todas cuestiones que no vienen al caso en este momento. La idea justamente es esa, que no hay algo que sea que haya creado el universo, y a eso alude el segundo, la segunda proposición, que dice que el universo es algo eterno. No tuvo un principio, ni va a tener un fin. Es decir, la construcción de universos es algo que va y viene permanentemente, así como se postula la reencarnación para un ser humano, claro, en donde hasta que no se complete la evolución humana y después otro tipo de evolución superior, siempre va a seguir manifestándose y desapareciendo. Así como hay siempre día y noche, aparecen y desaparecen los universos. Así y es. Esto no tuvo ni un principio ni va a tener un fin. Ahí sí, aparece, no la vamos a leer ahora, pero aparece la tercera proposición que habla de los ciclos. Y uno puede pensar que está directamente relacionado, o es sencillamente karma. La idea de karma es la fase operativa de ese misterio que está detrás de todo. Y la idea de karma en profundidad tiene que tener, por su propia concepción, un equilibrio, una proporcionalidad entre causas y efectos. No puedo tener una nada absoluta desde aquí hacia el pasado, y de aquí para adelante un universo creado hasta el infinito. Entonces tiene que haber una proporcionalidad, y esto va llevando a la idea clara de que no puede haber nacido ni muerto, sino que hay una eternidad. No de los universos particulares, sino del universo en su totalidad, sí, el contenedor, digamos, sí. ¿No? No, y de la construcción de mundos. No, dice la señora Blavatsky, no hubo una primera construcción ni habrá una última. Claro. Cosa que a nosotros nos cuesta, una vez más, debido a nuestra limitación. Pero sí. Era una idea común, por ejemplo, para el mundo griego antiguo. Ellos no consideraban la finitud, sino que consideraban justamente que no había nacimiento ni muerte. Había la fisis, que era esa naturaleza viva que brotaba de adentro afuera y que animaba todas las cosas, pero que había estado por siempre ahí, ¿no? No sé cómo es que después, no sé cómo, no, la historia muestra cómo en el occidente se fue ocultando esta idea y más bien proponiendo la idea de la creación a partir de la nada. Y claro, exactamente. Claro, porque en realidad las filosofías y las religiones orientales postulan que el tiempo y los universos han sido eternos y no han tenido un principio ni un fin. Así es. Y nunca hubo un principio de los tiempos. No. No, inclusive ese pasaje que dice en el principio fue el verbo. Bueno. Ese principio en griego no es principio temporal, es principio. Es arjé, es principio o causa. Cuando se leen escrituras a la luz del significado verdadero del griego antiguo, las cosas cambian mucho. Se ha traducido en el principio fue el verbo, pero no habla de un principio temporal, del origen temporal, sino como causa, como logos, ¿no? De todas formas, cada universo, no todo el proceso, cada universo tiene un principio y tiene un fin, como cada vida. Claro. Humana o de cualquier entidad sobre la Tierra tiene un principio y tendrá un fin, pero no es la conciencia, no el proceso. El proceso es eterno para la conciencia en cuanto a nacer y morir eternamente. Claro. Pero también quiero decir que eso no le quita ningún tipo de devoción, de religiosidad o de inteligencia. Claro. A ver, ¿qué quieres decir? Sí, se me ocurre, estoy pensando en la deidad aristotélica, por ejemplo. Aristóteles propone, después de elaborar su metafísica, una especie de cierre de su pensamiento que dice: es el primer motor inmóvil y desde el punto de vista lógico es perfecto, pero es una deidad, si se quiere, fría, totalmente desprovista de algún sentimiento. No puede el ser humano poner ninguna esperanza en ese tipo de deidad. Este principio, me parece, el que está propuesto ahí en Doctrina Secreta, tiene aquella idea de armonía absoluta y en todo caso reúne o se pueden poner en él las esperanzas más sutiles, más sublimes del ser humano, ¿no? Es distinto, tiene algo. No, además hay una cuestión, que cuando se dice que en pie este principio comienza la formación del universo y demás, no es que son cosas abstractas y frías, materia sola, son entidades que trascienden totalmente la etapa humana, mucho más superiores, que son los constructores, las jerarquías que construyen el universo y que son inteligentes. Claro. Y que tienen un plan y que van descendiendo. En el universo, en la vida, todo es una jerarquía, ¿no? Todos son escalas del ser. Y si nosotros creemos que la escala humana es la superior, estamos muy equivocados. Claro. Porque estamos bien abajo. Claro. ¿No? Y en otros planos de manifestación existen entidades mucho más evolucionadas que son las encargadas de construir los universos, de llenarlo, de hacer su cuerpo, sino de los lipikas, de administrar el karma, etcétera, etcétera. O sea, no es un universo vacío, es un universo lleno de entidades que a su vez, va bajando hasta la misma concepción del ángel guardián para un chico, en donde hay entidades que cuidan, digamos, de una criatura hasta cierta edad, no estamos solos, no es una cuestión que todo este universo está vacío, es materia o algo que decimos un principio absoluto y nada más. Vacío entre medio. No, claro. Claro. No, en principio, valga la redundancia, uno puede pensar en vez de ser una entidad sabia, es sabiduría en sí misma, repartida por doquier, que da lugar a una cadena de jerarquías que lo llenan de manera continua. Es una manifestación orgánica el universo, no es una conjunción de piezas al azar, sino es un organismo sutil. Y paradójicamente, en su propio nivel, todas las entidades siguen evolucionando. Claro. Porque no es que esas entidades, si bien son infinitamente superiores al reino humano, a su propio nivel sigue habiendo una evolución. Y la señora Blavatsky, no sé si vos recordás, que dice en el primer tomo, un universo deja de ser para después convertirse en otro, como una flor perfecta deja de ser una flor para convertirse en un fruto perfecto. Claro, es decir, de una perfección nace otra. Otra perfección mayor, que, mayor o consecuencia de la anterior. Sí. Bueno, esto es algo importante, digamos, de tener en cuenta, porque, digamos, si no pareciera que todo es muy frío y que no hay lugar a la devoción. Y en medio de todo esto sí existen los maestros, los discípulos, existen entidades ayudando, existe la fuerza interna de otras entidades que realmente pueden darnos fuerza a nosotros. Sí, y hay que preguntarse, yo siempre me pregunto por qué será que tenemos dentro nuestro esa tendencia a darle connotaciones de esta naturaleza a ese principio divino, porque, digo, si lo tenemos, ¿no será que está dentro nuestro? Claro. Yo ayer me acordaba de una frase de Pascal que me gusta muchísimo, porque en boca de ese Dios que él siente o describe, dice, alégrate, no me buscarías si no me hubieras encontrado. O sea, hay una especie de eco en nosotros muy dentro que hace que lo busquemos porque ya está ahí. Y si no, no sé de dónde saldría todo esto, ¿no? Claro, además te digo que esta forma de ver el universo, porque nosotros actuamos según nuestros paradigmas, entonces esta forma de ver el universo nos hace responsables a nosotros mismos y partícipes de todo lo que ocurre. Y no es que yo no pedí nacer hay un Dios que caprichosamente creó y creó las injusticias. Claro, tomo ¿no? lo que ha llegado y construyo para adelante con eso, no, responsablemente. Estamos en plena evolución y somos hijos de nosotros mismos y cada universo es hijo de un universo anterior. Y con esto, digamos, podríamos redondear, sí, porque ya... Y en el segundo bloque ahora podríamos hablar un poco de que ya que hablamos del universo... Si existe tal cosa como algo que llamamos materia viva y materia muerta, ¿qué es lo que, si existen estas dualidades? Bueno, me gusta. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Comentarios que nos parecieron interesantes, ¿no, Ariel? Sí, hay un comentario acerca del Tao. Dice Darío Reiki, dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Creo que alude justamente a lo que estamos mencionando sobre este principio. No se puede decir. Ocurre que el pensamiento bien utilizado sería conducente a llevarnos a los pies de eso, donde en todo caso lo que vale o empieza a valer es la meditación, ¿no? Sí. Y no se puede decir, pero no tiene tampoco nada de malo el aprovechar el pensamiento y llevarlo al límite de sus... Lo que pasa es que el pensamiento es nada más que una herramienta que nos va, es que el trampolín para pegar el salto, nada más. Claro. No es la verdad en sí. El pensamiento nos lleva, digamos, hasta ahí. Y después tenemos que trascenderlo, porque si no, quedamos sujetos a un entendimiento erróneo. Krishnamurti también decía, cuando usted nombra o piensa sobre la experiencia, ya no es más esa experiencia. Es como tomar un pétalo y arrancarlo de la flor, ya está muerto, ya no es la flor. No. O sacar un con un tachito, un pedazo de mar y creer que es todo el mar, ¿no? Ya el mar. Ya eso ya no es. Sí, yo coincido completamente con Darío en esto, sí. Así que, bueno, y habíamos dicho hablar sobre el universo viviente y sobre si existe la materia exacta viva y la materia muerta. Como decíamos antes, finalmente el universo es la expresión que nosotros podemos ver o una expresión parcial, ¿no? Uh-huh. El universo es esa expresión parcial de ese principio absoluto. Y digo, podemos ver una porción nada más, porque incluso desde lo físico solo vemos un rango de colores, escuchamos un rango de sonidos, no vemos la materia, sino es cómo está constituida, sino es a través de aparatos muy sofisticados. O sea que también lo que nosotros vemos es bastante relativo. Pero, ¿qué me puedes decir vos acerca de esto de materia viva y materia muerta? Bueno, se me ocurre empezar con una idea que siempre de alguna manera me sorprende cuando lo pienso, de qué manera en nuestro cuerpo físico, por ejemplo, nosotros tenemos las uñas y si vemos cómo están puestas, la unión con el resto del cuerpo es tan perfecta que aparentemente no hay una discontinuidad entre esas dos cosas, lo mismo que los pelos, lo mismo que el recubrimiento de los dientes, y sin embargo se suele hacer mención a esos constituyentes, los constituyentes de esas cosas como algo mineral muerto y al resto como algo que está vivo. Entonces, yo en vez de hacer la distinción de materia muerta y materia viva, haría en todo caso la distinción de organismo o materia orgánica y materia no orgánica o inorgánica. Porque en todo caso, a lo que se suele llamar muerto o vivo, parta de una o de la otra, si la empiezo a descomponer, finalmente voy a llegar a los mismos constituyentes. Primero minerales o materia orgánica y después minerales, y a partir de ahí estructura atómica y después subatómica, y la vida, ¿dónde estaba? ¿Que no estuvo nunca o estaba y desapareció? Realmente no se puede inteligir que haya cambiado, si estaba vivo, si estaba muerto, y que haya cambiado de esa manera, ¿no? No, es que entonces, digamos, sabemos que básicamente todos los átomos, sacando la cantidad de electrones, yo me acuerdo del secundario, vos que lo sabes bien, Digamos, las partículas que componen la materia son las mismas en todo. Siempre son las mismas. No hay una diferencia entre cómo está constituido mi cuerpo, o el de una piedra, o de un organismo en descomposición. Para nada. Una vez que llego a la estructura molecular y de ahí paso hacia la estructura atómica, tengo los mismos elementos. Y si paso más allá, todavía más, que son los que la física, en todo caso, considera que son los constituyentes últimos, pero que todavía no está probado, porque a medida que pasa el tiempo se siguen fragmentando más y más, ¿no? El modelo estándar de partículas no está dado como algo final. No, obvio, es que no se va. Se ha llegado hasta los quarks y hasta los electrones, pero esto depende también de la capacidad de la experimentación y muchas cosas. Sí, pero básicamente es siempre la misma constitución. Entonces vos decías, ¿dónde está la diferencia? Yo digo... Y sin embargo, perdón, Ana, embargo, si a esa materia, uno la analiza... Así como átomos, por ejemplo, no deja de tener cierta presencia, cierta inteligencia que la está ordenando, porque el movimiento que se da, por ejemplo, de un electrón alrededor de un núcleo no es cualquier movimiento. Es un movimiento determinado en una región del espacio determinada, con una ley determinada, y esto en el fondo es conciencia, no deja de haber algo que lo anima desde adentro hacia afuera. Entonces, aquellas cosas que llamamos materia muerta siguen mostrando, aún en condiciones donde se supone que estaría muerta totalmente porque la bajo a la temperatura más baja alcanzable, el cero absoluto y demás, le sigo encontrando cierto movimiento residual. Yo hablaría entonces de algo que es capaz de organizar las cosas de adentro hacia afuera, como ocurre en un organismo, en un cuerpo, o también como ocurre en el átomo. Y entonces en ambos hablaría de vida. Hay vida presente ahí. Hay vida presente en todo, que es lo que dice la filosofía esotérica en general, que no existe tal división entre lo que está vivo y lo que está muerto como algo que, como decías antes, no hay algo que está vivo y tiene determinadas características y está muerto y está desprovisto de todo. Uh-huh. No existe tal cosa a nivel ni microcósmico ni macrocósmico en realidad. Y cuando vos decías, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre el día y la noche? No puede existir, no hay. ¿Dónde está el quiebre, digamos? No hay un quiebre. Es hay continuo. Es todo un continuo. El problema es que nosotros, la mente... La cabecita. La mente trabaja en la mente razonadora, que es la que... Arma estamos estamos acostumbrados a hacer, necesita armar estancos, casilleros para acá esto, acá lo otro, para comprender, y está bien, porque en realidad para el conocimiento científico es necesario. El problema es cuando uno pierde de vista la totalidad. Eso después lo podemos tratar. Pero me estoy acordando una cosa, Ana. Perdón. Sí. No, dale, hablá. No, que por ejemplo, ayer cuando charlábamos, te decía que Leibniz, por ejemplo, un filósofo de la modernidad, él hablaba de las obras de Dios. También, cuando él dice Dios o Pascal dice Dios, hay que pensar que no es necesariamente el Dios de la religión, pero tiene algunas connotaciones. De la religión, ¿no?, judeo-cristiana. Claro, de la religión judeo-cristiana, porque además tienen elementos como la infinitud y demás. Bueno, hablaba de las obras de Dios y de las obras de los hombres. Cuando daba el ejemplo de obras de los hombres, decía, el ser humano es capaz de reunir piezas con cierta inteligencia y armar un reloj. Pero ese reloj no se puede autosostener en el tiempo, no está cohesionado de adentro hacia afuera. Claro. Necesita el estímulo externo siempre, porque si no va a morir, o en realidad no tiene vida orgánica. En cambio, las obras de Dios, de las que no era capaz el hombre, son esas que tienen vida de adentro hacia afuera, que se autosustentan, que son cohesionadas por una conciencia de adentro hacia afuera, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Pero aún así, ese reloj, si yo lo desarmo y llego a sus elementos finales, voy a encontrar vida en los átomos. Sí, eso desde luego, porque toda la materia está viva y hay vida en todo el universo. Pero la gran diferencia es esta que vos decías, que la construcción se hace, cuando decimos de adentro hacia afuera, hablamos en cuanto a desde una conciencia espiritual, ¿no? Desde un punto magnético que tiene un propósito y un fin determinado, ¿no es cierto? Y que es del orden de lo divino, es una chispa divina que construye un cuerpo para su expresión. No importa que sea no humano solamente, ¿no? Estamos hablando de cualquier organismo. A eso diría que se le dice organismo, como este cosmos del que estamos hablando. Y entonces, cuando sobreviene la muerte de ese organismo, la materia, nosotros vemos que sigue viva, porque la materia se transmuta. Uh-huh. Es decir, el organismo pierde cohesión, se desintegra, y sus componentes empiezan a reciclarse, a pasar, a formar parte de la... Están más vivos que nunca, digamos. Están más vivos que nunca. Entonces, lo que sí se ha perdido es la cohesión de la conciencia. Entonces, ahí vemos cómo realmente existe algo que se llama una conciencia interna, llámenle atma, llámenle ego espiritual o como quieran llamarle. Hay un centro magnético que construye y cohesiona y mantiene durante la vida cohesionado un organismo y lo mantiene magnetizado. Claro. Y cuando se retira ese vehículo, ese organismo, que era nada más que eso, un vehículo, se desintegra, pero sus materiales siguen, como decís vos, más vivos que nunca. Cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, mordemos una manzana, ¿cuándo esa manzana deja de estar viva para estar muerta y formar parte de nosotros mismos? Nunca, es un proceso, no hay ese momento determinado. Destruimos, en todo caso, esa cohesión y ese organismo, pero la materia que constituye forma parte de un, si se quiere, de un organismo más grande. Sigue siendo un constituyente de un cuerpo, si se quiere, o de algo más grande que es ese cosmos. Algunos van a hablar de mónada mineral y cosas así, pero es que no deja de pasar de una forma a la otra, en realidad. No es que se han muerto, se ha roto la cohesión. Y después, todo este universo tiene un propósito, que eso es importante, ¿no? Uh-huh. Ya lo venimos tratando. Pero hay, para cada forma del universo, existe un propósito. Nosotros encarnamos con un propósito. Uh-huh. Propósito, bueno, es único y muchas veces lo ignoramos y pocas veces lo sabemos. Lo intuimos a través de los años y a través de la reflexión. Personas que han estado en ese proceso. No, y las personas esas que han tenido esa experiencia de estar cercanas a la muerte se les ha revelado para qué han venido, bueno, etcétera, etcétera. Pero en relación a esto, Cada organismo, cada pequeño insecto tiene su propósito y es un propósito inteligente. Y así vos lo decías antes, en la naturaleza solo se ve inteligencia, porque la complejidad con la que están armados todos los sistemas, los ecosistemas, todas las... El otro día estaba leyendo en el boletín que recibimos nosotros de... ¿De la sociedad? No, el de ciencia y tecnología. Online, sí. Sí, ese online. Sí. Porque no entendían los biólogos, recién ahora lo han descubierto, parece ser, cómo hacía la araña para no quedar pegada, ¿lo leíste? telaraña. No lo he leído. Y parece que tiene una... segrega una sustancia antiadherente en las patitas. Ah, qué bueno. Porque si no, quedaría ella misma enredada en su... Entonces, dice, toda la naturaleza, todo el universo refleja una sabiduría extraordinaria que si nosotros creyéramos que es ciega... Claro. Nunca jamás semejante complejidad en donde cada... de modo abarcativo, digamos, contribuye de forma perfecta y compleja a toda la cadena del universo. Si esto no tuviera inteligencia, nunca hubiéramos podido avanzar, porque si esto fuera prueba y error, o por casualidad, jamás se hubiera sería todo un sinsentido. Es que yo creo que no hubiéramos podido verdaderamente considerar que no hay inteligencia en la naturaleza. Es una necedad, porque en todos lados salta... La vemos. Y cuanto más uno estudia en cualquier campo de la ciencia, más se ve la inteligencia que hay. Entonces, quiere decir que en el universo apenas investigamos un poco, apenas meditamos un poco, no importa el acceso por el cual lleguemos, nos damos cuenta que todo es vida y todo es inteligencia. Claro. Y que en todo caso no hay nada que se construya porque sí nomás. Y entonces esas ideas de que la vida humana y la continuidad a través de las reencarnaciones, por ejemplo, terminan en una disolución final, esas cosas tampoco tendrían sentido a la luz de esto. ¿Qué sentido tiene construir algo tan precioso, tan claro, grande, para que después para después nada, ¿no? Nada. Realmente no tiene sentido. O se sostiene una cosa y se admite lo otro, o bueno, habrá que pensar otra cosa, pero no decir que todo es una cuestión de azar no parece ser lo que se ve, lo que se mide, lo que se siente. Claro, y además esto lleva a la otra idea, y de que es la unidad del universo, que a nosotros nos parece que son cosas separadas las que... Nosotros en realidad creemos que todo es un agregado de cosas separadas, ¿no? Entonces, el universo es un montón de cosas separadas todas juntas, pero justamente es lo contrario, es una unidad. Y en cuanto un pequeño punto resuena en el universo, afecta a todo lo demás. No sé, lo podemos tratar ahora en el último pequeño bloque que nos queda. Bueno, dale. Y dale. Vemos a ver cómo es esto de la separatividad y la unidad. Dale. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Entonces habíamos quedado que si todo, ahora todo de esto decimos todo es una unidad, pero no es solamente una unidad por ser, como dije antes, nosotros creemos que es una unidad porque son vemos cosas separadas, todas juntas, y decimos, bueno, esto todo esto son cosas separadas que se han puesto juntas, pero la realidad es que el pensamiento esotérico es el contrario, es que en realidad todo es una unidad, y como decíamos antes, dónde termina el día, la noche, dónde termina el cuerpo, mi cuerpo, dónde termina y empieza a nivel atómico, supongo que no se ve esa la diferenciación. La frontera entre tu mano, la piel y el aire no la vas a notar. Es una frontera aparente. ¿No es cierto? Que podemos hablar en algún otro momento, ya algo hemos dicho en cuanto al magnetismo de una conciencia nada más. Sí. Pero en realidad, sí, nosotros cuanto más sensibles somos, más percibimos también y el ambiente y más nos afecta. Entonces, para el esoterismo, en realidad, todo es una unidad y a nosotros creemos que es una separatividad y que son elementos Sí, pienso que tiene que ver con el modo en que funciona nuestra mente en general, ¿no? Que es nuestra característica como humanos. Y la mente, cuando debiera usarse, según el esoterismo, uno puede llegar a verlo, ¿no? Debiera funcionar como una especie de lupa que concentra algo que no está dividido, que está absolutamente expandido, sin límites, lo concentra y le da una forma aquí para expresarlo en el mundo físico. Si en vez de seguir atentos a eso que lo ilumina, por poner una imagen, lo soltamos y nos quedamos con las formas, nos confundimos, porque la mente piensa metiéndose en laberintos. Sí. Y ahí es donde empieza a no comprender. Hay un libro muy lindo del doctor David Bohm. David Bohm, que ya lo hemos mencionado, que era un físico teórico. Él fue colaborador de Einstein. Uh-huh. Y también hizo muchas charlas con Krishnamurti. Fue profesor en varias universidades. Bueno, no viene al caso. Tiene muchos libros. Pero tiene uno muy lindo, a mí me gustó, que se llama La totalidad y el orden implicado. Uh-huh. Y que aborda este problema de la ilusión de la separatividad y cómo todo es una unidad. Y él hace una postulación y él dice, en realidad nosotros vemos que el mundo reacciona de forma separada porque nosotros pensamos que es separado. Porque si nosotros pensáramos en totalidad, percibiríamos esa totalidad. Y él pone un ejemplo, cómo el pensamiento, nuestra actitud y nuestro pensamiento, es decir, nuestros paradigmas, condicionan la reacción externa. Él dice, imaginemos, por ejemplo, que se me acerca una persona y yo creo que esa persona es mi enemigo y viene a matarme. Entonces yo voy a actuar en consecuencia a esto. Entonces voy a tomar actitudes o agresivas o defensivas, pero de alguna forma el otro lo va a notar. Y el otro va a pensar que yo soy su enemigo y finalmente puede haber una agresión por temor. Uh-huh. Y la teoría va a ser cumplida. ¿Por qué? Uh-huh. Simplemente por nuestra actitud. Qué bárbaro. ¿No? Y el problema de la mente es este, que entonces como vemos todo por separado y todo fragmentado, y no tenemos esa capacidad de ver la totalidad, el mundo reacciona en sobre nosotros en separatividad. Uh-huh. Él dice que se dice habitualmente que el mundo está dividido en religiones, en naciones, en política, en conflictos, en grupos sociales, etcétera, etcétera, etcétera, y que lo ideal sería entonces conseguir la unidad. Y él dice no. La realidad es que hay una unidad. Uh-huh. Y que la separatividad es solamente una ilusión creada por esa mente razonadora que necesita enfocarse en un solo punto, ¿no? Y separarlo de los demás. Lógicamente, para el conocimiento científico eso es importante. Y para el vivir también, ¿no es cierto? Es decir, claro, para sembrar, para lo que queramos. Sería como una especie de lupa que bien usada o una lente que bien limpiada, que no fuera opaca, debería expresar de manera perfecta formas para algo que no tiene forma. El claro. Problema es cuando está distorsionada o está opaca la mente. O el problema está cuando creemos que eso es la verdad. Claro, nos enfrascamos en la mente en sí misma y listo. Nosotros creemos que nuestra percepción, que es una percepción psicológica, digamos mental y emocional del mundo, es la fiel realidad del mundo de afuera, nos equivocamos. Claro. Porque la percepción que nosotros tenemos del mundo es una percepción personal. Claro. Entonces, cuando esa percepción nosotros la transformamos como la verdad, aparece el conflicto y la separación. Entonces, el problema no está en la mente, sino en cómo nosotros... ¿Cómo la usamos? Por lo general, perdemos de vista la totalidad. Entonces, nos aferramos a una teoría, decimos que esa teoría es la verdad y queda ya formada una membrana. Sí, no, nos quedamos, ya nos sofocamos ahí, a nosotros mismos. Sí. Que pasa lo mismo en psicología y en, supongo que otras ramas, que habla de los sistemas abiertos y cerrados. Cuando un sistema es cerrado, por ejemplo, en psicología se habla de la familia que no tiene la capacidad, por ejemplo, de abrirse hacia un entorno, como hay ciertas comunidades que son extraordinarias, de las cuales hay pocas, pero hay, totalmente cerradas, esas se van a ir, digamos, muriendo por inanición, porque necesitan, todo organismo necesita, toda entidad necesita que sea nutrida desde afuera. Y a su vez... Claro. Que haya un dar. Entonces, sí, es un equilibrio. Ese tipo de estructura tan cerrada se cristaliza, claro, y muere. En cambio, las estructuras que son abiertas y pueden modificarse y adaptarse son las que sobreviven. Claro. Entonces, la mente, él dice, la mente debería tener la capacidad, digamos, de enfocar algo específico, pero de saber que ese algo específico es una... realidad relativa, claro, y que no pone fronteras, Hoy no sé, creo que estamos con muy poco tiempo. Sí. Hay en curso, además del enfoque, digamos, de la actitud que uno adopta frente a lo que está pasando y cómo piensa que va a pasar y cómo lo condiciona finalmente, hay en curso algunos experimentos que están mostrando la unidad del pensamiento y también de los sentimientos por detrás de lo aparente. En la Universidad de Princeton se sigue el proyecto de conciencia global, que trata de mostrar, y ya lo ha demostrado, cómo un evento, un suceso a nivel mundial muy fuerte, como fueron en su momento las caídas de las Torres Gemelas, cómo influenciaron de manera aparentemente inexplicable a todas partes del mundo, donde habían de estos detectores especiales que pusieron, puestos ahí con todas las condiciones de objetividad posible, como para decir, bueno, no van a ser influenciados de ninguna manera. Bueno, no, los sucesos que conmovían a todo el mundo afectaban a las mediciones en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Esto es largo de explicar en detalle, pero hay pruebas ya y no se sabe cómo, es decir, no se puede desechar los datos porque están, pero no se puede explicar a menos que se admita una unidad. Sí. Y bueno, hay mucho que decir sobre Muchísimo. Esto. A mí me están haciendo señas que queda poco tiempo. Lo que sí es evidente que existe una unidad. El ser humano, cuanto más unido, cuanto más coherente es, menos enfermo es. La neurosis y la psicosis son fragmentaciones de la conciencia. Entonces, la separación produce, incluso interna, produce enfermedad. Pero bueno, como ya estamos llegando al fin del programa y yo me olvidé de avisar sobre las actividades de la sociedad, lo voy a hacer ahora, para invitarlos el sábado a las 19 horas, que hay una charla que se llama ¿Cuál es mi destino? Que sábado a las 19 horas, con un bono de 5 pesos de contribución. Y hoy... comienza el ciclo de Juan Viñas, ¿verdad? Hoy empieza el ciclo. Hoy comienza. Ustedes pueden todavía ir a inscribirse, que es en la calle Pasaje Florencio Balcarce 71, en Capital. Empieza hoy a las 19:30 un ciclo a cargo del señor Juan Viñas, que ustedes conocen, sobre los misterios cósmicos y humanos. Va a funcionar, agrego, Ana, como una especie de espacio permanente en la casa para tratar estos temas, ¿no? Bueno, por eso. Con charlas autocontenidas, cada una es una empieza y termina. Así que si el que está interesado, bueno, puede acercarse a la sociedad o el teléfono, no sé si lo hemos pasado, de la sociedad es 4-901-6665. Bueno, y no sé, el operador si dice que estamos en tiempo o todavía tenemos dos minutos. Entonces, bueno, que vos querías redondear algo sobre este asunto. No, en todo caso decir que... hay mucho que decir. Muchísimo. Quedaron muchas cosas en el tintero. El asunto... Pero si el principio este del que partimos es o no, es una cosa que está, es decir, está dentro de cada uno tendrá que escudriñarlo, pero vivir de acuerdo a eso, en todo caso, y ver qué consecuencias trae, sería una primera forma de ver qué valor tiene, ¿no? Por el árbol, por el fruto se conocerá, ¿cierto? Sí. Bueno, el fruto nuestro en este momento como humanidad, la verdad que es el conflicto, justamente por esta centralización que hemos hecho en nuestros principios inferiores, en nuestro manas o mente inferior, sumada al deseo. Una de las cuestiones es, digamos, tomar conciencia de esto, tomar conciencia de que somos parte de una unidad, tomar conciencia, una de las cuestiones que se trabaja mucho, yo pongo como ejemplo el análisis psicológico, porque, bueno, me interesa, me gusta, estudié, pero es muy ilustrativo, es darse cuenta de las limitaciones de uno y de los propios condicionamientos. Una vez que nos damos cuenta de las limitaciones y condicionamientos de nuestra capacidad de entendimiento, es el momento en que podemos empezar a buscar, digamos, algo más profundo, en donde ya no nos vamos a quedar con solamente esto superficial o esta separatividad, y vamos a ir a buscar contestaciones adentro nuestro. Y cuando hablemos, que esto es muy importante, o cuando expongamos algo o cuando pensemos en algo, darnos cuenta de que es una verdad provisoria. Claro. Porque es la única forma en que podamos ser, digamos, sistemas abiertos, como para poder, digamos, vivir esa unidad. Sí, esa y que unidad. No hay ningún perjuicio en eso. Si uno lo conoce, si uno se da cuenta que hay muchos modos de llegar a acceder, en todo caso no hay un perjuicio si me quedo con uno transitoriamente. Después estudiaré otro. Porque además la ciencia, la verdadera ciencia, actúa así. Claro. O están los que no son científicos y se adhieren a ideas, sí, aunque digan que son científicos, sí, y están los eternos, los verdaderos investigadores. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser investigadores en todos los campos. Así que, bueno, los invito a todos a reflexionar y a ser investigadores y tratar de, bueno, encontrar estas verdades adentro, que es el único lugar en donde finalmente vamos a tener la respuesta. Gracias y hasta Muchas la gracias. Próxima.